Seguimos en Paddock Club con el Gran Premio de Qatar. Para poner colofón a un gran fin de semana, llegó también la victoria española en MotoGP. Primera fila de parrilla para Jorge Lorenzo primero, Casey Stoner segundo y Karl Crutchlow tercero. Gran salida de Dani Pedrosa desde la séptima posición, poniéndose primero con Lorenzo segundo y Stoner tercero, pero en pocas curvas Lorenzo adelantó a Pedrosa y se colocó primero. Los tres comienzan a marcar el ritmo y se van hacia adelante dejando cortados a Dovizioso y Crutchlow en cuarta y quinta posición respectivamente. En la segunda vuelta Stoner adelanta a Pedrosa y ambos se acercan a la Yamaha de Lorenzo, que tiene mucha menos velocidad punta en recta. En la tercera vuelta Stoner adelantó a Lorenzo, comenzó a imponer su ritmo y empezó a distanciarse de los españoles décima a décima, llegando a sacarle casi 2 segundos. Mientras tanto, por detrás seguía la lucha entre las dos Yamaha satélite del equipo Tech Trois. En la vuelta 17 Lorenzo y Pedrosa se ponen a tan solo 1,2 segundos de Stoner, que comienza a tener problemas. En la vuelta 19 Pedrosa adelanta a Lorenzo y ambos alcanzan a Stoner. Lorenzo adelanta a Pedrosa con un interior impresionante y este intenta devolvérselo 2 curvas después, pero sin conseguirlo. Lorenzo supera a Stoner a 4 vueltas del final y empieza a marcar un ritmo que los dos pilotos de Honda no pueden seguir. A su vez, Pedrosa adelantó a Stoner con una espectacular frenada final de recta cuando quedaban 2 vueltas. El podio final de la carrera de MotoGP fue primero Jorge Lorenzo, segundo Dani Pedrosa, tercero Casey Stoner y el mundial queda así. Primero Jorge Lorenzo 25 puntos, segundo Dani Pedrosa 20 puntos, tercero Casey Stoner 16 puntos, cuarto Karl Crutchlow 13 puntos y quinto Andrea Dovizioso 11 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy. El próximo programa será para el Gran Premio de China de Fórmula 1. Un saludo amigos y amigas de FLM Radio.